voy a ayudar a mi papá. Hoy pondré la mesa para almorzar. Escucho atentamente lo que debo llevar y así muy pronto podremos almorzar. Pongamos la mesa, tienes que llevar platos, tenedores y cucharas para comenzar. No te preocupes, yo puedo llevar platos, tenedores y cucharas. Ahora, almorzar. Espera un momento, aún nos falta más. Vasos, servilletas y cuchillos también vamos a usar. Con mucho cuidado tengo que llevar vasos, servilletas y... ¡Gracias! ¡Listo estás!